Lean. Hola, ¿qué tal? Ah, ahora sí, muy bien. Bueno, buenas tardes. Acá Pancho y Miriam te saludamos en Estación Latinoamérica. Estábamos comentando recién que, bueno, para esta semana tenemos una buena noticia para desarrollar, o al menos eso esperamos escuchar. Cese de fuego sobre la Franja de Gaza que conocimos en estos días por parte de Israel. Queríamos que nos cuentes y que nos hagas un balance de cómo está la situación hoy. Sí, bueno, el cese del fuego se logró después de la mediación de Egipto y de muchos otros altos del fuego que no fueron respetados principalmente por Israel. Ahora habrá que ver un poco cómo la comunidad internacional y particularmente Naciones Unidas se mueve frente a esta situación. Recordemos que Israel sobre la Franja de Gaza, después de 50 días de bombardeo, dejó más de 2.000 personas muertas, 450.000 desplazados internos, daños por alrededor de 5.000 millones de dólares, y la Franja de Gaza, que es ahora habrá que ver cómo se reconstruye no solamente lo material, sino lo humano. Recordemos también que durante los bombardeos salieron muchos informes de las consecuencias psicológicas que van a quedar para los palestinos y las palestinas después de esta terrible invasión que fue Margen Protector, el operativo Margen Protector. Sí, hola. This is a demonstration of Flip for Mac. Hola, Lean. Bueno, no, se nos cortó. Se vuelve a repetir. Ahí está, se nos cortó un poquito la comunicación, pero ahora sí te seguimos escuchando. No, les comentaba que ahora habrá que esperar cómo la comunidad internacional, Naciones Unidas, funciona como mediador ante esta situación para que no se vuelva a repetir. Igualmente, también hay que destacar que el pueblo palestino al alto el fuego lo tomó como una victoria muy grande. Algunas personas o algunos análisis dicen que no es una victoria de Palestina frente a Israel, porque claro, hubo 2.000 muertos en Gaza, 500 niños, de esos 2.500 fueron niños, pero para tanto el movimiento de resistencia islámica Hamás como las organizaciones políticas de Palestina que estuvieron combatiendo en la Franja de Gaza fue tomado como una gran victoria contra Israel, porque parten de la premisa, como también hay analistas que lo hacen, de que el objetivo de Israel directamente es exterminar al pueblo palestino o como mínimo desplazarlo para que se vaya de esa tierra. Entonces, que durante 50 días el pueblo con sus organizaciones político-militares hayan resistido una invasión infernal, como se pudo ver, lo han tomado como una victoria muy importante. Y también habrá que ver ahora una organización como Hamás, qué va a hacer de ahora en más, ¿no? Porque está pendiente lo del gobierno de unidad, que si bien se acordó con Al-Fatah, que es la organización que dirige a la Autoridad Nacional Palestina, hay que ver qué posición va a tomar Hamás, que ha salido fortalecido de esto, y también qué va a hacer Israel, porque recordemos que esta invasión no fue precisamente por esos tres jóvenes israelíes que fueron asesinados y que se terminó confirmando que Hamás no había tenido nada que ver, sino porque uno de las razones fue el gobierno de unidad logrado por Hamás y Al-Fatah. Bien. Sí, ahí Al-Fatah llamó a la unidad. Yo mi pregunta tenía que ver también con los porqué de esta invasión. Vos nombrabas la intencionalidad de Israel de exterminar al pueblo palestino. Recién el sábado compartí una reunión con un compañero que contaba, y también en una de las columnas que habíamos hecho con gente del MULC, si no me equivoco, que algunas de las razones económicas eran unas reservas de gas que hay en la parte palestina, y que Israel estaba muy interesado en ese negocio porque se viene el invierno en Europa. Claro, sí. Lo de las reservas de gas se difundió. Puede ser dentro de estas razones, o no hay una razón única. única. Claro. Pero reconozco que el suelo palestino no es un suelo rico, como puede ser el norte de Siria, el norte de Irak, donde hay grandes reservas de petróleo. Y Israel, alguna operación como margen protector, la viene realizando desde hace 60 años. Claro. Hay que recordar esto, y que lo de los la reserva de gas en el suelo palestino no hace mucho que se conoció. Así que puede estar entre otras razones, pero también hay que tener en cuenta que uno de los grandes ingresos para el Estado israelí, y creo que es el principal, es el complejo militar industrial. Así que también hay que recordar que una guerra o una invasión de 50 días con la intensidad que tuvo genera para el Estado israelí una cantidad de dinero muy grande. Hay que recordar que Estados Unidos, en medio de estos ataques contra la población de Gaza, aprobó el envío de dinero para Israel, para sus fuerzas armadas, y que este mecanismo genera muchísimo dinero para Israel, más allá de que también ha tenido algunos vaivenes económicos porque el gasto fue muy grande, ¿no? Sí, Lean, bueno, mencionas los gastos enormes que tuvo This is a demonstration of Flip for Mac. De Israel, pero también ahora, ante este cese de fuego sobre la franja de Gaza, lo pienso en lo que puede llegar a ser una reconstrucción de la franja de Gaza. ¿Qué posibilidades hay efectivamente de que esto pueda llegar a suceder, no? Para el territorio. Sí, lo de la reconstrucción de la franja de Gaza es una necesidad urgente para los palestinos, pero también hay que tener en cuenta que va a haber muchos países de Medio Oriente que están muy interesados en esa reconstrucción. Recordemos que uno de los países que se encarga de la construcción en Gaza es Arabia Saudita o Qatar, no, ahora no recuerdo bien, pero eso también va a generar una cantidad de dinero para países que son las monarquías del Golfo Pérsico, que podemos escuchar que rechazan una invasión a Palestina, pero que realmente ellos tienen acuerdos muy férreos con el Estado de Israel. Por otro lado, también está la necesidad urgente, esta de la que hablábamos, de que en Gaza no quedó nada. Hay, como decía al principio, hay 450.000 personas que se quedaron sin hogar, que no tienen dónde vivir, y si todo funcionara bien en el mundo, en teoría Naciones Unidas tendría que ser la encargada de supervisar y controlar todo eso. Pero hemos visto desde hace bastante, pero en estos 50 días de invasión, que Naciones Unidas tiene una capacidad para detener a Israel casi nula. Hay que recordar que hoy mismo el gobierno de Israel anunció que va a anexar 400 hectáreas de Cisjordania para los colonos, estos asentamientos, y Ban Ki-moon, el titular de Naciones Unidas, salió a criticarlo, y posiblemente Israel no tenga en cuenta eso, como no lo tiene en cuenta. El tema de la anexión de tierra por parte de Israel es permanente y es la gran traba que hay para las negociaciones de paz. Y lo único que pide la Autoridad Nacional Palestina es que durante las negociaciones esos asentamientos se detengan, y acá lo vemos, a pocos días del alto el fuego, Israel está anunciando que le va a robar a los palestinos 400 hectáreas de tierra para construir asentamientos, los colonos judíos que van a ir siempre ultraderechistas, están armados, van con la protección de las Fuerzas Armadas israelíes, expulsan a los palestinos y se quedan con esas tierras para construir. Así que habrá que ver de acá a un tiempo cómo se va a dar la reconstrucción de la Franja de Gaza, y tener en cuenta algo que siempre lo hablamos nosotros cuando hacemos estas columnas, que una operación como margen protector, en este caso, This is a demonstration es la culminación de una represión permanente contra el pueblo palestino, que es diaria, es permanente, no es un hecho aislado, no es que cada dos años Israel bombardea Gaza porque acusa a Hamas de terrorista. No, todos los días los palestinos tienen que pasar por controles militares para hacer 30 kilómetros, capaz que están 3 horas, los pescadores tienen que sufrir que los baleen cuando están pescando, la represión cotidiana y diaria, y una operación como margen protector es como el punto máximo de esa represión del Estado de Israel contra Palestina. Claro. Bueno, Lean, te queremos agradecer. Vamos a estar de todas formas atentos a cómo sigue esto, por esto mismo que decías sobre el final. Es sistemático y es diario los atropellos contra el pueblo palestino. Y está bueno también, digo, en estos dos casi dos meses, los actos de solidaridad se multiplicaron, pero también hay que tener una solidaridad cotidiana con estos atropellos, así que intentaremos estar siguiéndolo en lo que podemos aportar, que es la comunicación alternativa con mirando a nuestra América. Sí, es para remarcar la solidaridad que hubo durante este tiempo con el pueblo de Palestina, y creo que también Israel ha salido golpeado frente a toda esa gran solidaridad de los pueblos, porque creo que cada día más también dejan claro quién es el ocupante ahí en la tierra palestina, y todos estos actos que se dieron en todas partes del mundo, actividades pequeñas, medianas o grandes, sirven mucho para que de una vez por todas los palestinos y las palestinas logren lo que es de ellos, que es un Estado independiente y soberano, y que le devuelvan sus tierras. Perfecto, bueno, gracias, Lean, te agradecemos mucho esta comunicación, como siempre, este espacio que nos comparten.